Si tú te vas. Serán tan largas que esa no tendré ganas de dormir. Si tú te vas, en la cama solamente tu perfume quedará. Me sacaré en mi corazón a pensar solo en ti. Si tú te vas, serás la única culpable que su morada poco y de dolor. Si tú te vas, dejas en compañía y solamente en manos del alcohol. Ay, amor, si tú te vas, si tú te vas. ¿Cómo dice? Y de no saber amar, de tenerle miedo al amor, también te llevarás contigo mi último aliento, porque un beso me darás. Es mi última voluntad antes de morir. Y si te vas, no tendré que decirlo. Ay, amor. Si tú te vas, serás la única culpable de su morada, poco y de dolor. Si tú te vas y me dejas en compañía y solamente en manos del alcohol. Ay, amor, si tú te vas, si tú te vas. A ver. De no saber amar, de tenerle miedo al amor, te llevarás contigo mi último aliento, porque un beso me darás. Es mi última voluntad antes de morir. Un aplauso bien fuerte para el más romántico. Segundo compacto en vivo. Le queremos agradecer a todos ustedes que han venido de distintas partes del país y claro, de aquí. Queremos agradecerles con mucho cariño. Próximo tema dice así.